FM Río 94.3. 11 horas y 11 minutos de este hermosísimo domingo 24 de mayo. A lo largo de estos 30 años de programa, hemos tenido muchos amigos que nos han venido a visitar y nos han ayudado con sus conocimientos. Hemos tenido decenas de profesionales que nos han venido a comentar y a contar y a instruir y a enseñar un montonazo de cosas. Pero nunca tocamos esto que vamos a hablar ahora con un profesional de este ramo. Hoy vamos a hablar con el doctor Mariano Costa, que es urólogo, y obviamente, al ser único en su especie, lo nombramos nuestro urólogo de cabecera. Doctor Mariano Costa, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Marvel, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Cómo lleva los 66 días de cuarentena? Y mira, en realidad yo sé si hubo cuarentena. Yo sigo trabajando todos los días de mi vida. Para mí ha sido realmente lo mismo. Por ahí un tiempito hemos aflojado con el tema de los consultorios. Ajá. y la cirugía, por supuesto, por una cuestión sanitaria. Pero yo aparte trabajo en el servicio penitenciario, como médico del servicio penitenciario, y bueno, hemos continuado todos los días con ese trabajo. Así que fue una cuarentena a medias. Una cuarentena a medias. Bien. Bueno, la idea de invitarte a formar parte del staff de este programa, bueno, es un poco esto, ¿no? Adentrarnos en esto de que pensamos en los urólogos no de buena manera. Es como que sí. Sería desmitificar un poco. Sí, o sea que yo recordaba una anécdota hace, creo que un par de años. Una señora que me fue a ver el consultorio y me dice: doctor, usted sabe que yo no sabía si venir, la verdad, porque usted me habían dicho que usted es como el ginecólogo pero de los hombres. Claro, excelente. ¿Viste? Claro. Bueno, yo creo que por ahí ese es el común pensar de mucha gente. Me acuerdo otro que llega al consultorio y me dice: doctor, yo lo vengo a ver porque tengo problemas de mareos. Ajá. Se me duermen los brazos. Mirá. Empiezo con temblores, tengo dolor. Claro, lo que el hombre buscaba era un neurólogo. Ah, que le faltó un pedazo. Claro, una cera. Tuve que decirle: disculpe, usted necesita un neurólogo. Lo tuve que derivar, ¿viste? Es lo que ha pasado muchas veces. Por eso me gustó tu invitación, un poco para contarle a la gente qué es lo que hace el urólogo, a qué nos dedicamos. Bueno, a ver, ¿qué es lo que hacemos? El urólogo es una rama de la medicina que lo que realiza es diagnosticar y curar todas las enfermedades de las vías urinarias. Ajá. Tanto en el hombre como en la mujer. Por eso lo de la señora era una verdad a medias, porque en realidad, aparte de ser el tratamiento y el diagnóstico de enfermedades de las vías urinarias, tanto en el hombre como en la mujer, es verdad que nosotros tratamos también todo lo que es el aparato reproductor del hombre. ¿Mm? Y sus patologías. Así que, digamos, no estaba tan errada la señora. Éramos una especie de ginecólogo del hombre, como decía. Claro. Y dos cuestiones ahí. Una, esa, y la otra es: las mujeres también van al urólogo. Exacto. A ver, tanto hombre como mujer tienen riñones, tienen uréteres, tienen vejiga y tienen uretra. Así que, sí, tratamos ambos. Es una parte poco conocida del organismo, ¿no? Ahí puede hablar con total libertad. Exacto. Del estómago, del hígado. Del corazón. Del corazón, de algunas cosas del cerebro. Tal cual. Sí. En cambio, la urología sí está un poquito más solapada. Claro. Por eso, bueno, intentaremos echar un poquito de luz. A ver. Así que, bueno, en cuanto a lo que es la urología en general, ¿qué es lo importante? Sobre todo en el hombre, las patologías prostáticas, que eso por ahí lo que todo el hombre empieza a tener miedo después de los 50 años, que es cuando empiezan los problemas en la próstata. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es lo que tiene que mirar el hombre en esas cosas, en esas cuestiones? Por ahí son los síntomas, los cambios en la forma de orinar. Por ahí el paciente me empieza y me relata: doctor, que tengo el chorrito más fino. Uh-huh. o menor fuerza. Uh-huh. tengo algún ardor de vez en cuando en orinar, orino sangre. Eso muchas veces uno lo ve en el consultorio. Imagínate el paciente con el miedo que llega. Después, claro, después de que le pase una cosa así. Bueno, todos esos síntomas nos llevan a pensar al urólogo que puede haber alguna enfermedad en la próstata. Dentro de las enfermedades más comunes de la próstata, lo que más vemos son inflamaciones. Las inflamaciones son las llamadas prostatitis. Yo te diría que eso se da tanto en el individuo joven como en el adulto de más de 50 años. Yo calculo que la prostatitis debe ser la patología más común. Sí, en el individuo sexualmente activo. Ajá. O sea, por eso te digo, se da mucho en pacientes jóvenes. Y el paciente lo que te relata es un ardor al orinar, por ahí, ya te digo, una disminución del calibre del chorro miccional, muchas veces puede tener hasta disfunción sexual, ¿qué más? Fiebre, en los casos graves puede haber fiebre, puede haber malestar general del paciente. Y muchas veces el paciente va y nos relata esto. ¿Nosotros qué hacemos? En la mayoría de los casos, las prostatitis pueden ser agudas o crónicas. Tanto con las agudas como las crónicas, el tratamiento es con antibióticos. Es hacer un tratamiento médico, no es un tratamiento quirúrgico. Más allá de eso, del antibiótico, por supuesto, se da una serie de tips en cuanto a dieta, en cuanto a no beber alcohol, un reposo relativo del paciente. Por ejemplo, lo que solemos decir es que el que le gusta andar mucho en bicicleta, que deje, porque es en esa zona donde el golpe, en la zona perineal, que es esa zona que está detrás de los testículos y por delante del ano, es el donde más se golpea con la bicicleta. Sí, entonces, correcto. El paciente que le gusta mucho el ciclismo se quiere morir cada vez que le digo esto, imagínate. Sí, tiene que dejar. No le queda otra, tiene que dejar. Eso en cuanto a las prostatitis agudas. Después tenemos otras patologías, que es el agrandamiento de la próstata, lo que nosotros llamamos hiperplasia prostática benigna, que es el agrandamiento fisiológico que tiene cualquier persona después de los 50 años. Algo normal. Es lo normal, exacto. No estamos hablando de cáncer, estamos hablando de un agrandamiento normal, fisiológico, que tiene la próstata después de determinada edad. ¿Qué pasa o pasa? Le pasa a todos. A algunos pacientes más rápido, a algunos un poquito más lento, con más o menos síntomas, pero a todos le pasa. Acá lo que hay es como una proliferación rápida de células, entonces la próstata se agranda. La próstata, para que vos te des una idea, Marvel, está por debajo de la vejiga y está como abrazando al conducto que es la uretra, que es el que saca la orina de la vejiga hacia el exterior. Entonces, al abrazarlo, la próstata se agranda hacia afuera, pero también hacia adentro, como apretando ese conducto. Entonces empiezan los problemas obstructivos. Y empieza esto que yo te comentaba, que el chorro más fino, el paciente se levanta muchas veces de noche, que es un síntoma irritativo y muy común del paciente prostático, porque de noche el paciente está tranquilo, se distiende, se relaja y se relaja el esfínter. Entonces empieza a ir una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces a la noche a orinar, que no es lo normal. Uno de noche tiene que dormir. Lo que no hace de día, por esa obstrucción que le pone la próstata, lo hace de noche. La consulta aparece ahí cuando empieza con esos síntomas. Exacto. La gente, aparte los síntomas de los problemas prostáticos, son muy graduales. No es que empiezan de un día para el otro. La prostatitis aguda sí. Va avisando. Exacto. Esto, en cambio, el tema de la hiperplasia prostática o agrandamiento de la próstata, lleva muchos años. Entonces, el paciente como que se acostumbra a orinar mal. ¿Me entendés? O sea, si lo toma como algo normal. Exacto. No, pero ya, en la edad que tengo, claro, está bien que orina así. Pero es un poco la idea generalizada de que a determinada edad, exacto, uno tiene que tener determinadas cosas. Exacto. Yo te diría que después de los 50 años hay que empezar a hacer una consulta anual. Una vez al año, por lo menos, hay que ir, que el médico te haga una anamnesia, o sea, un interrogatorio, que te haga un buen examen físico, una ecografía y un PSA. El PSA, el famoso pese a que todos piden, que muchas veces nadie sabe qué es, pero lo piden todos y se lo piden a los clínicos. ¿Viste? Sí, totalmente. Bueno, pero son cosas de manual, de este manual cultural que tenemos los argentinos, que sabemos que van de la mano. Claro, exactamente. Que van a hacer tacto, no, quédate tranquilo. No. A mí con el PSA ya me lo hizo el clínico, está bien. Claro, ya está. El PSA ya está. Exacto. ¿Qué cuerno es el PSA? El PSA, para que la gente sepa, es el antígeno prostático específico, una sustancia que la próstata segrega y que está en sangre, que tiene que estar a ciertos niveles en sangre. Claro. Entonces uno lo pide para saber si hay algo malo en la próstata. Es un análisis más. Exacto. Pero hay que saber interpretarlo, que es lo difícil muchas veces. Por ahí sube un puntito por arriba de lo normal y el clínico te dice, nada, está todo bien. Y te quedás con eso. A lo mejor no está todo bien. Para que vos tengas una idea, el 25% de los cánceres cursan con PSA normal. ¡Apa! Es mucho, ¿no? Uno, cuatro. Para que vos tengas una idea. Yo te digo una cosa, hay más de una persona, incluido que mañana va a ir. Incluido mi persona que está pensando diferente a partir de ahora. Bueno, esa es la idea. Claro, bueno. Esa es la idea. Claro. Así que... Ojo, y hemos sido cuidadosos. Sí. Entiendo que estoy dentro de todo. Estoy dentro de la franja que medianamente se cuida. Que cuida, que hace deporte, que va al médico, que se controla. Perfecto. No quisiera estar dentro de ese 25%. No. Bueno, hay una sola forma de saberlo. Claro, la idea es no estar en ese 25%. La idea es ir al urólogo y que el urólogo haga lo que tenga que hacer. Esa es la idea. Por eso estamos. Método de detección. Bueno, exacto. A ver, uno cuando va al urólogo, lo que el urólogo te va a pedir seguramente, nosotros llamamos prostacheck. Chequeo prostático. Correcto. Lo que hacemos es pedimos una ecografía, que sea, generalmente pedimos una ecografía del árbol urinario general, o sea, riñones, uréteres, vejiga, próstata, con residuo postmiccional, siempre pedimos, que es medir lo que queda después que orinas. Eso es fundamental para saber el nivel de obstrucción que tiene tu próstata. ¿Eso se detecta dónde? Por ecografía. En la ecografía, exacto. ¿Qué hace? Te hacen ir con la vejiga bien llena, que seguramente muchos de la audiencia le ha pasado, te llenan la vejiga de una manera atroz, que muchas veces es demasiado... Insoportable. Exacto. Bueno, no, tampoco hay que ir con tanto. Yo creo que con media botellita de agua, o sea, medio litro, una horita antes, la vejiga está perfecta. Te miden eso, te mandan a orinar y te vuelven a pasar el aparatito. Claro, cosa para ver cuánto retenés. Exacto, eso entonces es lo que vos vas a saber, qué es lo que te queda después cada vez que orinas. Que es muy importante para saber el nivel de obstrucción. Por ejemplo, si te quedan más de 100 centímetros cúbicos de orina, es un criterio de cirugía, para que tengas una idea. Y es más común de lo que te imaginas, que sea mayor de 100. La gente no lo sabe, todas estas cosas no lo saben. No, vos sabés que no, no. ¿Te estoy asustando? No, qué sé yo. No era la idea. La idea es crear conciencia. Total, estamos entre nosotros. Es una charla. No lo escucha nadie. Estamos entre nosotros, no pasa nada. No, bueno, a ver, te das cuenta que es un poco la idea, ¿no? Las cuestiones culturales por ahí de esto que básicamente nosotros los argentinos nos caracterizamos por saber absolutamente de todo. Sí, siempre. Somos grandes sabedores de nosotros mismos, pero para el otro. Somos todólogos. Pero para el otro. Sí. Tal cual. Tenés que ir al urólogo porque te tiene que hacer un PSA, pero yo no. Claro. ¿Qué te dijo el urólogo? Ah, está todo bien, quédate tranquilo, Y estas cosas nos tienen que necesariamente hacer repensar que en el anhelo, en las ganas de tener una mejor calidad de vida, tal cual, el principio es cuidarse. Exacto. Entonces, exacto, si nos cuidamos, si prevenimos, si podemos hacerlo a tiempo, exacto, ¿por qué no? Exacto. Esa es la palabra que dijiste, la prevención. Yo creo que lo lógico es ir delante del problema. Claro. No correrlo de atrás. Claro. Cuando lo corres de atrás, pocas veces lo alcanzás, ¿eh? El problema, esa es la realidad, es lo que veo yo en mi experiencia. Un cáncer de próstata, cuando ya está diagnosticado, es más difícil. En cambio, cuando uno lo toma tiempo, lo puede encontrar localizado, y es otro la probabilidad de tratamiento, ¿entendés? O por lo menos se amplían. Dijiste cáncer de próstata, sí. Y es un poco como que se te prenden todos los semáforos. Sí, ahí todas las alarmas, se pone todo en rojo. Se pone todo en rojo, la alarma suena, se despiertan los vecinos. Sí. Bueno, el cáncer de próstata uno lo tiene que buscar también, se le dio después de los 50 años. Excepto que uno haya tenido algún antecedente en la familia, o sea, padre, tío, hermano, con cáncer de próstata. En ese caso, conviene ir un poco antes, puedes arrancar de los 40 ya los controles. ¿Cómo lo diagnosticamos? Ya te digo, con el PSA, que muchas veces es más de 4, a veces mucho más de 4, con menos el tope que uno busca, que son 4 nanogramos por decilitro, pero no importa, para la audiencia, es para que sepan, porque no, lo van a ver en el papelito. Bien, pero esto del argentinismo sí, médico, que sí, realmente es un caso importante esto. No, ¿entendés? por supuesto. Sí, el que tenemos nosotros de la inconsciencia de querer saber más que los médicos, exacto, y ver y interpretar un análisis. ¿Cuánto es el nivel normal que tiene que dar un PSA? Mira, el nivel del PSA es hasta 4 nanogramos por decilitro. Eso es lo que se toma como normal. En muchos lugares del mundo ya se toma el 2.5 como punto de partida del screening, de empezar a buscarlo, ¿viste? En muchas partes del mundo ya se toma como 2.5, el urólogo ya tiene que estar pensando en un posible cáncer. Pero por lo general es el 4. Arriba del 4 ya tenemos que estar pensando en buscar algo más. Bueno, ¿yo por qué te pregunto esto? Porque si vas al urólogo o vas al clínico y te da un PSA y te da estos números, anda al urólogo. Exacto. Dejate joder, exacto, no te escondas. Tal cual. Yo te digo, aparte del PSA, es importante el tacto rectal, que muchos hombres tienen miedo, tienen pavor, que yo creo que por eso no van. ¿Qué me está mirando, el dedo? La mano, claro. No, fíjate que no, de todo, son dedos. Es que es otro, es otro mito. Claro, tal cual. A ver, es algo sumamente sencillo, es algo rápido que se hace con anestésica local, no se siente absolutamente nada y te puede salvar la vida. Así que es una pavada. Es un mito que hay que derrumbar. No, yo, a ver, cuando uno se hace el primero, al segundo va confiado. O más seguido. Es todo un tema. Sí. Pero bueno, pero yo te digo, es muy importante porque sigue siendo el tacto rectal por ahí el método más eficaz. ¿Por qué? Porque la próstata tiene, para que vos tengas una idea, Marvel, la consistencia de la punta de tu nariz. Vos tocás la punta de tu nariz con el dedo y apretás, esa es la consistencia de la próstata. Es una consistencia que se llama adenomatosa, es una consistencia blanda. Si nosotros notamos en el tacto rectal que hay una dureza, alguna cosa chiquitita, algún puntito que es más duro que eso, ya tenemos que estar pensando que hay algo raro. Entonces por eso es importante el tacto rectal. Es lo que nos da por ahí más información que cualquier otro sistema de screening. Claro, bueno, acá en este momento estamos sacando otro mito, que el PSA reemplaza al tacto. No. Pero también circula. Sí, tranquilo, no, que te hacen un PSA no, y no te hacen tacto. Es un estudio más. Son complementarios. Exacto, tal cual. Como es complementario la ecografía, como es complementario algún análisis de orina, como es complementario el interrogatorio, que es lo primordial en el paciente. Los síntomas. A ver, yo, por ahí que no es que a todo el paciente que va al consultorio le hago el tacto. Digamos, uno junta todo lo que tiene, todos los estudios, el interrogatorio, porque uno ya sabe que el paciente por ahí se siente incómodo. Yo por lo general no he tenido problemas. Cada vez que le he dicho a un paciente hay que hacer un tacto rectal, el paciente ha accedido sin problema. Pero bueno, hay gente que se siente más incómoda que otra. Igualmente, ya te digo, cuando uno toma todos los estudios, saca conclusiones. Entonces yo digo, bueno, acá es necesario, en este caso es necesario hacer un tacto rectal, porque algo no termina de cerrar. Exacto. Estoy hablando con el doctor Mariano Costa, que es urólogo, incorporándolo como urólogo de cabecera de Bermud en estos 30 años de programa, de estas cosas que por ahí uno frunce cuando habla, sobre todo entre varones, ¿no? Decir, che, y aconseja, che, tenés que ir, mirá que con la edad, a los amigos, ¿verdad? Y uno manda a los otros, pero uno por ahí no va. Entonces, ¿la idea cuál es? Desmitificar estas cuestiones, ponerlas en su justo valor, decir que es totalmente necesario, que es preferible ir 50 veces y que no te dé nada, a quedarte con la duda si sí o si no. Tal cual. Esa es la idea, Marvel. A ver, yo por lo general, el paciente, cuando le hago todo el screening o el estudio anual, el doctor me dice, ¿cuándo vuelvo? El año que viene. De acá a un año. Si veo que está todo bien, ¿no? Por eso, yo creo que un paciente debe hacerse un estudio completo, un prostacheck, como digo yo, uh-huh, una vez al año. Yo creo que con eso el paciente se va tranquilo, el médico se queda tranquilo. Y bueno, en definitiva todos nos quedamos tranquilos, que es lo que importa, ¿no? La importancia del especialista es justamente esa, ¿no? Es decir, bueno, y por favor que no se me malentienda, no va en desmedro de los clínicos, de los médicos clínicos. No, por supuesto que no. Pero bueno, hay ramas específicas que atienden determinadas áreas. Y bueno, en este caso, el PCA o las otras prácticas que son conducentes a una determinada determinación de diagnóstico en manos del especialista es diferente. Exacto, sí. Esa es la idea. Yo creo que, a ver, en Coronda tenemos muy buenos clínicos, mucha gente que me ha derivado pacientes o que me sigue derivando, que hace bien las cosas. Así que, por supuesto que esto no va en desmedro de los clínicos, claro, lo contrario. Pero por todo supuesto, la idea era, bueno, decir esto justamente. Exacto, si tenés un especialista del tema, está perfecto. Esa es la idea. La otra pregunta, y con esto ya estamos finalizando, Doc. Para llegar a tu consultorio, ¿tengo que ir derivado o puedo ir y saco un turno? Exacto. No. Podés ir, pedir un turnito a nuestras secretarias, se te anota y vas. No es necesario derivación. Por ahí, lo que sí necesitan derivación son los pacientes de PAMI por una cuestión administrativa. Burocrática, sí. Nada más. ¿Dónde estás atendiendo y en qué horarios? Bueno, yo en este momento, con la pandemia, hemos reducido un poco los horarios, y estamos atendiendo en lo que era la ex clínica privada, en 25 de mayo y Belgrano, los días lunes y los días jueves, de 16 a 18 horas. Así que yo los invito a quien desee, va, pide un turno. Es importante pedirlo porque estamos muy estrictos con los horarios, lo que no, estamos tratando de que la gente no se junte afuera, que no esté mucha gente esperando en la sala de espera. Yo creo que nos tenemos todos en este momento, sobre todo la gente, así que esa es la idea. Doc, gracias por venir. Gracias a vos, Manuel. Arrancamos este ciclo de charlas de urología a cargo de nuestro urólogo de cabecera, el doctor Mariano Costa. Espero de corazón que les haya gustado. Lo que es, a mí me gustó mucho y me dejó así un dejo de, no te digo de temor, pero sí un cosquilleo, que lo voy a ir a ver, que muy probablemente, si no es esta semana, la semana que viene. Te espero. Que estés bien, gracias. Gracias. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.